recordando a Eli Wallas. Eli Wallas fue un actor estadounidense de cine, teatro y televisión de origen judío que nació en Red Hood, Brooklyn, Nueva York, como Eli Herschel Wallas, el 7 de diciembre del año 1915, conocido internacionalmente como Eli Wallas. Sus padres fueron Abraham Wallas y Berta Schorr, inmigrantes judíos polacos de Przemysl. Tenía un hermano y dos hermanas, y eran los únicos judíos en un vecindario italoamericano, siendo dueños del almacén Berta Candy. Se graduó en la escuela secundaria Erasmus, luego se graduó en la Universidad de Texas en Austin, en 1936, como profesor de historia. Allí actuó en una obra de teatro con sus compañeros de estudios, Ann Sheridan y Walter Cronkite. Fue también allí donde aprendió a montar a caballo y comentó tiempo después que le gustó Texas porque me abrió los ojos a la palabra amistad. Podías confiar en la gente. Si te daban su palabra, era de gran validez. Fue una educación extraordinaria. Dos años después, en la Universidad de Nueva York, obtuvo su diploma de maestría en educación y luego en la Escuela de Teatro Knightsbrough Playhouse de Nueva York, obtuvo su primera experiencia como actor de método, donde estudió con Sanford Meisner la tradicional presencia en un escenario y el desempeño en la actuación, vocalización y gestos físicos. Su educación se vio afectada cuando fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos en enero de 1942, destinado a Hawái, donde se desempeñó como jefe del personal de un hospital con el grado de sargento, y luego fue enviado a la escuela de candidatos a oficiales en Abilene, Texas, para entrenarse como oficial médico administrativo, siendo enviado como segundo teniente a Casablanca. Y luego, cuando se encontraba sirviendo en Francia, un alto funcionario enterado de sus estudios como actor le pidió que creara un espectáculo para los pacientes. Así fue como con su unidad escribieron una obra de teatro llamada Is This the Army? ¿Es esta la Armada? Inspirada en la obra de Irving Berlin. Fue una comedia teatral en que Wallas y los otros improvisados actores se burlaron de los dictadores de la Segunda Guerra Mundial, interpretando él a Adolf Hitler. Culminado su servicio en la guerra y retornado a su país, comenzó a desempeñarse en el teatro con gran capacidad, y ello le llevó a obtener un premio Tony en el año 1951 como mejor actor de reparto por La Rosa Tatuada. Se inició en la televisión en ese año, 1951, con la serie Life Out, en el episodio La hija de Rapaccini, interpretando a Giovanni. Y hasta 1956 participa en series y programas tales como Armstrong Circle Teatro, Goodyear y Philco Television Playhouse, La Hora de Aluminio de Kaiser y Estudio 1. Y luego, hasta el año 2009, sus trabajos televisivos alcanzaron 48 series, 3 miniseries y 32 telefilmes, siendo el primero La Alondra en 1957 junto a Julie Harris y Boris Karloff, y fue uno de los actores que filmaron más películas para la televisión. Y tal es así que en 1967 obtiene un premio Emmy por el telefilme La Amapola también es una flor, que se estrenó en los cines en la Argentina. Otros telefilmes que podemos recordarle fueron Muerte en una fría noche, 1973, Skooky, 1979, Familia Fugitiva, 1980, Embajada y Algo en Común, 1986, El Espía Imposible, 1987, Cristóbal Colón, 1992, Testamento de Mentiras, 1993, y Ciudad Desnuda, 1998. Eli Wallace tuvo una preocupación característica de tomar siempre con mucha seriedad los papeles que le tocaba interpretar. Con su maestría teatral y gran reputación profesional, logró el reconocimiento y su fama. Siempre fue fiel al concepto de lograr una interpretación que demostrara respeto y profesionalidad. Por ello, cabe recordar que Eli Wallace era abstemio estricto a las bebidas alcohólicas, y cuando fue elegido para interpretar junto a Clark Gable, Marilyn Monroe y Montgomery Clift Los Inadaptados, le pidió consejo al director John Huston sobre cómo interpretar la escena de una borrachera durante el rodaje de dicha película. Se inició en el cine en 1956 con la película Baby Doll, Muñeca de Carne, dirigida por Elia Kazan, junto a Carl Malden y Carroll Baker, que le valió la nominación como mejor actor de reparto al Globo de Oro y ganó el premio BAFTA de la Academia Inglesa como nueva promesa de actor. Y desde allí hasta el año 2010 siguió trabajando hasta los 95 años y se retiró, filmando 66 películas, siendo la última Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, de dicho año, y 8 cortometrajes. Y casualmente, un cortometraje fue su último trabajo, El Tren, que se estrenó en el año 2015, un año después de su fallecimiento. En el año 2010, la Academia de Hollywood le concedió un Oscar honorífico a su trayectoria profesional. Recordemos lo más sobresaliente de su carrera cinematográfica. 1959, Siete Ladrones. 1960, Siete Hombres y un Destino. 1963, La Conquista del Oeste. 1964, Los Vencedores. 1965, Lord Jin. 1966, Gengis Khan. 1968, Entre el Deseo y la Muerte. Y Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo, Western Spaghetti, de Sergio Leone. 1969, El Oro de Macumba. 1970, El Cerebro, con Jean-Paul Belmondo, filmada en Francia. Los Cuatro del Ave María, 1969, y Viva la Muerte Tuya, 1971, dos westerns espagueti. El Ladrón de Caballos y Permiso de Amor hasta Medianoche, 1974. 1975, El Samurái, con Alain Delon. 1976, Abismo. 1977, El Centinela de los Malditos y Operación Dominó. 1980, Complot en el Caribe. 1981, La Salamandra. 1986, Dos tipos duros. 1987, Me quieren volver loca. 1990, El Padrino 3 y Barrio Chino 2. 1991, Hospital de Héroes, La Noche y la Ciudad y La Amante del Jefe. Año 2000, Divinas Tentaciones con Ben Stiller y Edward Norton. Año 2003, Río Místico de Clint Eastwood. 2009, Nueva York Te Amo. Y 2010, El Escritor Oculto. En el año 2002, perdió la visión del ojo izquierdo como resultado de un derrame cerebral. Eli Wallace estuvo casado con la actriz de teatro Ann Jackson durante 66 años, desde el 5 de marzo de 1948 hasta su fallecimiento. Tuvieron tres hijos, Peter, Roberta y Catherine, y luego de ellos tres nietos y un bisnieto. Roberta interpretó a una chica adolescente epiléptica en El efecto de los rayos gamma sobre las margaritas, producida y dirigida por Paul Newman, y participó en varias películas. Su sobrina, Joan Wallace, hija de su hermano Sam Wallace, es historiadora, y el hijo de ella, Scott, su sobrino nieto, es crítico de cine del New York Times de la ciudad de Nueva York. Eli Wallace falleció el 24 de junio del año 2014 por causas naturales a la edad de 98 años. Su cuerpo fue incinerado. Su esposa Ann Jackson falleció el 12 de abril del año 2016 a los 90 años en su casa de Manhattan. Así, de esta manera, recordamos a este, yo diría, excelente actor estadounidense, que se llamó Eli Wallace.